El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Luciano Hassan, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas. Primero de todo, Luciano, agradecerte por estar con nosotros en la jornada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad es que es importante poder participar, poder transmitir el trabajo que hacemos en Naciones Unidas, en protección de derechos humanos. Para nosotros cada una de estas oportunidades es muy valiosa, así que el agradecimiento es mío. Por favor. La primera pregunta que queríamos hacer es, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha realizado diversos informes al respecto. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores en los fenómenos de desapariciones como trata, migraciones, etcétera? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo en los últimos años son lo que hemos denominado nuevas formas de desaparición forzada. Entonces, vemos que las desapariciones forzadas, como fueron concebidas en un inicio en el Cono Sur de América Latina, básicamente focalizadas en la persecución de la disidencia política, siguen ocurriendo en muchos lugares del mundo, muchas veces enmascaradas en lo que se ha denominado la lucha contra el terrorismo. En muchos países, lamentablemente, lo que uno ve es que con la excusa de luchar contra el terrorismo, en realidad lo que sucede es la detención arbitraria inicialmente de disidentes políticos, pero con su desaparición forzada luego. En muchos casos, lo que llamamos desapariciones de corta duración, es decir, las personas luego incluso de la intervención del grupo de trabajo en muchos casos vuelven a aparecer, pero todo ese proceso de desapariciones, que a veces son cortas, a veces son más prolongadas y a veces las personas nunca aparecen, es realmente un fenómeno global que sigue ocurriendo. Pero también vemos otros fenómenos de desapariciones que llamamos, como decía antes, nuevas formas de desaparición forzada, y entonces ahí entraría la desaparición de migrantes, ahí entraría muchos casos de, como decías vos, trata de personas, que uno podría encuadrar en desapariciones forzadas también. Por ejemplo, hay casos aquí en Argentina, nosotros conocemos muy bien el caso de Marita Verón. Uno ve privación de la libertad, uno ve participación incluso hasta directa por parte del Estado, es decir, las comisarías involucradas en la trata, por supuesto el desconocimiento del paradero. Entonces uno hasta podría decir, muchos de esos casos podrían también ser desapariciones forzadas. Y yo puse un ejemplo argentino porque estamos en Argentina, pero la verdad es que uno podría encontrar fenómenos que podrían asimilarse a desapariciones forzadas en muchos países que creen no tener un problema de desaparición forzada, y que cuando los órganos de Naciones Unidas les dicen, la convención o la declaración les dicen, tienen que tipificar el delito de desaparición forzada, tiene que estar en su código penal, esto impacta positivamente en términos de las políticas públicas para prevenir las desapariciones y para sancionarlas, dicen, nosotros no tenemos problema de desaparición forzada. Y hay muchos países que en realidad tienen un problema de desaparición forzada y que no conocen. Y finalmente, para poner otro ejemplo de nuevas formas de desaparición forzada, no hay que dejar de mencionar las denominadas los vuelos propiciados por agencias de inteligencia de distintos países, también en el marco de la denominada lucha contra el terrorismo, donde se lleva a acusados de terrorismo a distintas cárceles clandestinas en distintos lugares del mundo. Ahí uno ve básicamente la cooperación en materia de desaparición forzada, de represión, que uno hasta podría asimilar a lo que fue el plan Cóndor en el Cono Sur en los años 70. Básicamente lo que se ha dado el llamar con el eufemismo de rendiciones extraordinarias, pero que es un problema, digamos, que ocurrió en muchos de los países denominados centrales. Perfecto. Antes nombraste el Estado y yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel de los Estados frente a este fenómeno y en qué países se produce el mayor número? Bueno, no quiero hablar, un poco es política del grupo de trabajo, no hablar en particular de los estados, pero sí, nosotros publicamos en nuestros informes anuales, ahora el último informe anual se publicó en septiembre de este año, 2018, sí, donde ahí básicamente planteamos las personas que han desaparecido en el último periodo. Perfecto. Y al mismo tiempo mostramos el número de personas que siguen desaparecidas, es decir, que los estados no han logrado clarificar. Y precisamente ese es nuestro mayor nuestro mayor poder en términos de protección de las personas desaparecidas, porque los estados, afortunadamente aún, muchos estados se preocupan por no aparecer en esos listados, por no tener casos de desapariciones, por no tener casos de desapariciones que no pueden resolver. Y entonces, justamente, esas cantidades que son súper escabrosas preocupan a los estados, que a partir de ahí hacen esfuerzos para tratar de hallar a las personas desaparecidas cuando no están ellos directamente involucrados. La verdad que el principal problema son esos estados que están desapareciendo personas de manera planificada, de manera centralizada, sistemática, por orden de los propios gobiernos. Muchas veces, digamos, como ocurre en nuestra región, como ocurre en Argentina, hay desapariciones forzadas aisladas, que no son planificadas, que no son delitos de lesa humanidad, que pueden cometer las policías, las fuerzas de seguridad, sin necesariamente obedecer a un plan de gobierno. Pero hay otros gobiernos donde esto, como ocurrió en las dictaduras latinoamericanas, en la Argentina, sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo. Estas estadísticas que nombraste se pueden descargar de la página, están disponibles para que los oyentes las puedan ver. Y al mismo tiempo me parece interesante contarles que se publicó nuestro último informe, ya el año pasado, que es nuestro informe temático sobre desaparición forzada de migrantes, es decir, la relación entre migraciones y desapariciones forzadas. Buenísimo. Con dos epicentros fuertes en Centroamérica y, bueno, el sur de Norteamérica y en el Mediterráneo. Eso, digamos, es de alguna manera el reflejo de estas nuevas formas de desaparición forzada. Y nuestro próximo informe, que al cual estamos invitando a la sociedad civil, a las defensorías del pueblo, a los gobiernos, por supuesto, también a mandarnos información, va a ser sobre las políticas públicas para investigar de manera eficaz las desapariciones forzadas. Es decir, tratar de bajar ese concepto ya establecido normativamente, de mucha fortaleza, de la obligación de investigar de manera exhaustiva, imparcial, las desapariciones forzadas, tratar de ayudar a los estados que tienen voluntad para hacerlo en términos de cómo hacerlo. Ya no pasar de la obligación de lo tienen que hacer a pensar cómo hacerlo. Entonces, como decía el defensor del pueblo de Colombia recién, si los defensores de derechos humanos desaparecen, si son asesinados, si los periodistas que informan sobre estos temas son perseguidos, asesinados o desaparecidos, entonces no puede haber una investigación eficaz. Si se amenaza a los funcionarios judiciales a cargo de las investigaciones, como sucede en muchos países, entonces no puede haber una investigación eficaz, por más que tengamos un derecho muy hermoso establecido en las convenciones o en las declaraciones. Entonces, bueno, la idea es tratar de dar herramientas sobre experiencias exitosas en distintos países del mundo a aquellos países que están afrontando sobre todo desafíos complicados en estos momentos. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros hoy en la jornada acá en la Biblioteca Nacional, y es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Estamos con Solange Grandjean de Red Wing, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, para que nos cuente su impresión sobre esta jornada por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, que nos haga un breve resumen del trabajo que están realizando ellas desde la red. ¿Cómo le va, Solange? ¿Cómo está? La saludamos mucho. Encantada, mucho gusto. Un placer estar acá. Un balance de lo que fue esta jornada. La jornada fue muy rica, muy diversa. Y a mí por lo menos me pareció muy interesante los diferentes puntos de vista de todos los aspectos que te trabajaron de lo que son los derechos humanos y del aniversario de 70 años. Puntualmente en mi caso yo lo asocié más al tema de género porque es mi campo de acciones donde trabajo. La red que represento trabaja en todo lo que es la equidad de género y todo lo que es la perspectiva de género en la gestión de cualquier tipo de organización para lograr la equidad y para que los derechos humanos de las mujeres no sean vulnerados ni acá ni en el resto de Latinoamérica, que es donde tenemos acción, pero bueno, en todo el mundo sería como lo ideal. Estos derechos humanos, el derecho de la mujer, es un derecho nuevo, un derecho ganado, se puede decir, trabajando, ¿no?, en la calle y a través de los años. Quizás hace 70 años no se tenía noción todavía o no se lo tomaba como un derecho tan importante. Hoy en día ha ganado, bueno, por supuesto, a fuerza de lucha, trascendencia. Sí, bueno, desde Olimpia de Gouges, ahí por los derechos, de la Declaración de Derechos de Francia y en adelante, todas las, muchas mujeres a lo largo de la historia defendieron el derecho a ser consideradas ciudadanas, a ser consideradas seres humanos, con igualdad de condiciones que los varones, y muchas murieron en el camino, así que creo que... De hecho, antes de la declaración todavía no se votaba en la Argentina, ¿no? No, claro, por supuesto. Hace 70 años no se votaba. No se votaba todavía en la Argentina. Por supuesto. Yo siempre digo que mi abuela, que murió este año, 97 años, pasó de no ser considerada ciudadana a votar, tener auto, usar pantalón, todo en el mismo siglo y en el mismo tiempo en nuestro país. Y sí, creo que ahora recién están viendo los frutos de un montón de años de lucha del movimiento feminista, sobre todo, primero con el derecho al voto y después con el derecho a ser considerada ciudadana, y de ahí en más, todas las mujeres hemos avanzado, hemos salido a trabajar y desde ahí en ganar los espacios, el espacio público, digamos, siempre tuvimos espacio privado y, bueno, en el espacio público. Y creo que este año, o sea, un poco el W20, hubo muchos eventos en Argentina puntualmente que hicieron que sea un tema de agenda, que hasta ahora no lo era. Y es importante, hay que aprovechar los espacios, sea todos los espacios posibles, para mostrar y visibilizar el trabajo de las mujeres y, bueno, que se respeten los derechos. Y desde la red, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se coordina el trabajo? ¿Ustedes tienen distintas oficinas? Trabajamos virtualmente. En realidad somos 86 socias en 13 países de América Latina y el Caribe. Y trabajamos, o sea, el equipo directivo son 5. Siempre tiene que estar de países diferentes. Y trabajamos, tenemos una reunión por mes virtual. Ahora, hace poco nos reunimos en Ecuador, pero nuestra reunión es Skype, una vez por mes, para ver todos los proyectos y trabajar en los diferentes ejes. Se trabaja virtualmente, es un trabajo voluntario, o sea, aparte de nuestros trabajos. Ajá. Es como una forma de devolver la oportunidad que tuvimos todas, de la capacitación que tuvimos en Suecia, y cómo eso nos abrió un montón de oportunidades laborales y de cabeza para poder pensar el mundo diferente y ver a los otros y a las otras de forma diferente. Y bueno, nuestro trabajo es ese, le aportamos, yo le doy bastante tiempo porque hago toda la parte de comunicaciones, pero cada una apoya desde donde puede. Y bueno, puntualmente el equipo directivo sí tiene una cantidad de horas mensuales que tiene que trabajar para que los proyectos salgan adelante. Ahora estamos armando un seminario presencial para ver cómo sigue la red, que va a ser en Colombia, en la Universidad Javeriana de Cali, en febrero, y bueno, ahí estamos como toda la atención puesta ahí para que salga adelante, para conseguir los fondos, para llegar, bueno, eso. Es un trabajo, porque no hay fondos. Aparte del trabajo que uno tiene que hacer. Es un montón, decirle, sí, totalmente. ¿Y cómo articularías el trabajo con las defensorías del pueblo? ¿Qué rol le darías a las defensorías del pueblo en ese trabajo? Toda la parte de la perspectiva de género, en cualquiera de los temas que trabajen, violencia, niñez, adolescencia, salud sexual y reproductiva, nada, es como trabajar en conjunto. No es que, me parece que, o sea, no hay manera de no atravesarlo. Si trabajas desde la Defensoría del Pueblo, tenés que ver la perspectiva de cualquiera de los temas que te hablen, ¿no? El juez que hablaba de las cárceles, o sea, también hay una perspectiva de género en eso, en todo, digamos, en todos los temas que se traten. Las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas, todos los temas que se trataron, digamos, tienen su perspectiva de desde dónde nos construimos, mujeres y varones. Entonces, me parece que se puede trabajar y colaborar desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias a vos. Muchas gracias.